Emma, ¿qué te deja hoy la derrota del equipo? No, creo que una derrota dura. Teníamos una cancha difícil, un rival que juega mucho a la segunda pelota y un partido muy trabado. Recién me decía uno de tus compañeros que quizás ellos pusieron la pierna un poquito más, jugaron un poquito más fuerte. ¿Vos también pensás lo mismo? Sí, creo que por momentos nos ganaron las segundas pelotas y de ahí nos generaron o nos llegaron a complicar un poco, pero creo que en el trámite, como siguió el segundo tiempo, merecimos llegar al empate. Bueno, vos fuiste en busca del arco rival, más allá de que hoy jugaste como lateral, me imagino que la iniciativa en el segundo tiempo era esa, ir a buscar el empate. Sí, obvio, queríamos llevarnos algo de acá y lo fuimos a buscar hasta el último minuto. Lamentablemente no se pudo, así que ahora queda seguir trabajando y ya pensando en Excursio el próximo fin de semana. ¿Qué faltó para llegar al empate? Creo que tranquilizarnos un poco en los últimos metros, por ahí las ganas de llevarlo, de meterlo, nos llevaba a seguir al mismo ritmo en los últimos metros y no pudimos terminar bien alguna jugada. ¿Qué viste de la jugada en la que todos tus compañeros, el técnico, protestaban penal? No, creo que fue penal porque la mano ocupa un espacio, si no le queda a Nata, creo, para irse más mano a mano con el arquero. Gracias por el tiempo, Emma. No, gracias a Emma. usted.